Bueno, decimos que hoy es un día desapacible porque está lloviendo. Para algunas personas, para la gente de campo, creo que es un día de fiesta, porque entrar en una primavera con lluvia creo que es ideal. Señora Graciela Quintana, un gusto. Y bueno, felicitarla, creo que es un remate, ha sido excelente, no sé cómo lo vivió usted. Yo lo viví un día excepcional, para mí es una experiencia nueva, en un año muy complicado, con gran ausencia de mi marido, con grandes desafíos personales, con decisiones a tomar con mi equipo de trabajo, pero con la decisión íntima de continuar y de tomar la posta de todo lo que mi marido nos ha dejado. Es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero es lo que me toca y espero formalizarlo bien. Bueno, creo que hay una base importante. Don Jorge ha sido un hombre abierto, que ha trabajado muy bien y creo que se ve reflejado. Nosotros hace muchos años que lo acompañamos en el remate y vemos que año a año se van mejorando sus rodeos y va imponiendo lo que es la raza, tanto Hereford como Aberdeen Angus, y eso creo que a usted le da un empujón o le da el primer escalón, ¿no?, como para arrancar fuerte. Yo sentía en Jorge la pasión por la cabaña. Espero que me contagie esa pasión que tenía él, que era muy fuerte, en la que yo recién estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo porque antes de hacer propio lo heredado, como decía él, hay que aprenderlo, conocerlo y recién hacerlo propio. Así que estamos aprendiendo, estamos en el primer camino y aquí vamos. Decíamos recién con Juan Pedro Colombo que tienen un equipo magnífico, o sea que está muy bien ayudada, muy bien asesorada, y creo que se le va a ayudar mucho. Tengo un equipo de lujo. Sí, sí. Un equipo de lujo desde lo intelectual, que me ayudan a pensar y a tomar las medidas con claridad y serenidad, y tengo un equipo de lujo de los muchachos de a caballo. Tanto en Pehuajó, en Estancia San Juan, en el Aguará, acá en Tandil, en la cabaña, todos un equipo de lujo que, por los que me siento que me puedo parar y estar de pie y hablar con ustedes, y estoy muy orgullosa de ellos. ¿Qué sintió con la visita del intendente acá? Creo que, no sé si es la primera vez que viene a un remate. Es la primera vez que viene a un remate y la verdad que creo que Jorge se lo merecía. Se lo merecía porque él sentía por su pueblo un amor muy especial. Por eso es que donó el hospital de niños donde vivió Blanco Villegas, que era su padre. ¿Sí? Y lo hizo con mucho amor, también con responsabilidad, así que creo que se lo merece. Jorge se merece que venga el intendente por primera vez a un remate de Huacacurú. ¿Cómo no? Bueno, yo quiero recordarle a todos que hoy se descubrió una placa para don Jorge, que hubo palabras de Elvio Colombo, del intendente, suyas propias. Creo que ha sido un merecido homenaje para don Jorge. Un merecido homenaje. Nunca lo vamos a olvidar, siempre lo vamos a tener presente en todas sus acciones. Graciela, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por todo, ¿eh? Muchas gracias a usted. Muy amable. Muy amable.